Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena. Eres una fantasma y es difícil que te vea. Es como andar en el mar, navegando a ciegas. Eres una fantasma y no dejar que te vea. Pensando, estaba recordando. Cuando te conocí, aceptaste salir, me seguiste y llegaste al sitio donde juntos te vimos. Parecía ser que todo estaba bien, pero luego de eso, no sé si un error cometí. No, no, no, sí, sí, sí, escúchame, estoy aquí para ti. No sé si un error cometí. No, no, no, sí, sí, sí, escúchame, estoy aquí, estoy para ti, para ti. Un día sé de ti, pero al otro no. Fantasma y es difícil que te vea. Es como andar en el mar, navegando a ciegas. Eres una fantasma y no dejas que te vea. Que sabe también mala suerte cuando uno tiene algo que tan difícil fue. Los tipos y los tuyos fueron de manos en todo momento sin romper la ley. Ya veo que fuimos castigados al no saber vencer. Fantasma y es difícil que te vea. Es como andar en el mar, navegando a ciegas. Eres una fantasma y no dejas que te vea. Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena. Eres una fantasma y es difícil que te vea. Es como andar en el mar. Te la ganaste. Beatmaker. Falta mucho para llegar acá arriba.